Ya la tenemos en línea a Soledad Gioia, vecina integrante del grupo vecinal No Destruyan Castro, porque queremos saber cómo sigue el proyecto del gobierno de la ciudad sobre la calle Castro en el barrio de Boedo. Te damos la bienvenida. De este lado te saluda Nico Rosales y Gra Carballo. ¿Qué tal, Soledad? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Nico, Graciela. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Buenas tardes y gracias por atendernos. Bueno, ¿cuáles son las últimas novedades? Bueno, de la última vez que habíamos hablado, estábamos en reuniones constantemente que no llevaban a nada con Sebastián Perdomo, que era el presidente de la comuna, y dado los informes que ya teníamos de tránsito, que habían sido falseados por la cantidad de vehículos que transitaban por la calle, decidimos presentar dichos informes que había realizado la Fiscalía mediante el ingeniero al Banco Mundial, donde iniciamos un reclamo, en donde presentamos el informe de tránsito y la resolución que había dado el ingeniero de la Fiscalía, donde decía que a raíz del proyecto, de la envergadura del proyecto, era necesario y obligatorio el informe de tránsito y el informe de impacto ambiental, que nunca se presentó. Ya que, como te decía anteriormente, el informe de tránsito decía que pasaban 231 vehículos en hora no pico, cuando en realidad pasaban 480 a 540. Bueno, ellos firmaron el reclamo y tenemos 30 días más o menos a la espera de una resolución, en donde también fuimos adjuntando documentación, como las 1.500 firmas de los vecinos en contra del proyecto, y en donde además sumamos un oficio que habíamos presentado por la Defensoría del Pueblo al gobierno de la ciudad, donde hablamos de la parte ambiental y de los perjuicios que traería este proyecto, ya que el césped, al no sumar un beneficio ambiental, generaría un caos, no solamente a nivel ecosistémico, sino que además en la vida cotidiana de los vecinos, ya que es inviable utilizar el césped como alto tránsito para uso cotidiano, porque ya sabemos que el césped, por ejemplo, en un campo de fútbol se siembra semanalmente, y eso quedaría a cargo de la comuna el mantenimiento, y sería imposible mantenerlo en condiciones para que queden las personas no tengan polvo o barro en caso de lluvia al entrar a su casa. Claro. Y contanos, Soledad, ¿cómo le da la cara a los funcionarios, principalmente de la Comuna 5, allí donde está el barrio de Boedo, para insistir con este proyecto teniendo semejante oposición de gran parte de la comunidad vecinal? ¿Qué argumentan? No, ellos argumentan que es ambiental, y es una cosa que no se puede entender ya, porque hemos presentado cantidad de oficios explicando que no es ambiental, porque sumarían 16 árboles, que además del césped sumarían 16 árboles, pero quitarían espacio de automóviles, que está colapsado en Boedo, alterarían el tránsito y el uso de la vida de las personas, porque tenemos también una escuela primaria, una escuela para personas especiales y otra escuela sobre Carlos Calvo, que están a la vuelta de los Chavas. Y además de todo, uno dice, bueno, sumarían 16 árboles. Estamos viendo de que en la calle Constitución, al 3300, tomaron un terreno lindero de la autopista 25 de Mayo, que son aproximadamente 700 metros cuadrados, que es un tercio de plaza, en donde originalmente ese terreno baldío tenía 23 árboles, de los cuales sacaron 19 para hacer una plaza, y en donde ahora dejaron solamente tres. Y si ven el proyecto, es similar al de la Plaza Mariano Boedo, o sea, es más del 70%, porque hace 700 metros le sacás 23 árboles y dejás 9, porque agregan otros, es un 77% de superficie no verde, o sea, siguen haciendo plazas secas. Claro, claro. Por otro lado, también decir, Soledad, que para el gobierno de la ciudad no sería una obra barata, vamos a decir. Pidieron un crédito, creo que al Banco Mundial, corregime si no es así, de 327 mil millones de dólares para hacer esta obra. ¿Es así? Sí, es correcto. El crédito que pidieron, además, nosotros hemos visto que es para riesgos de inundaciones en Cava. Y Boedo no se inunda, y en un radio de 50 cuadras tampoco se inunda. Entonces, nosotros en el informe que presentamos en el oficio ambiental, explicamos detenidamente de que la infraestructura que pretenden hacer, porque ellos lo venden como que van a agregar césped para hacer una calle de convivencia, y en realidad el crédito es para hacer una infraestructura llamada SUR, que es incorporar como si fuera un colador que retenga agua en la salida que conecta con lo que vendría a ser la boca calle, porque al agrandarse la calle ahí tendría como un descenso a la vereda, y de esa manera el agua caería más lentamente cuando llueve dentro de la boca calle para evitar inundaciones. Eso se utiliza desde el año 2010, según tesis y estudios de Villalba, Rosano, etcétera, en lo que es la zona de Núñez y Belgrano por la subestrada, y en la boca por el riachuelo. Pero donde estamos nosotros, primero que está todo entubado, y segundo de que en Boedo no hay subestrada, y nosotros los vecinos hemos presentado en este oficio, además, que también fue adjuntada la documentación al Banco Mundial, una propuesta superadora de arbolado, que ya la he mencionado anteriormente, que es arbolar desde la plaza Mariano Boedo, desde la calle Virrey Liniers, entre San Juan e Independencia, y todas sus transversales, hasta Avenida de la Plata. Y de ese modo generaría un pulmón verde, porque el arbolado no solamente retiene el agua de lluvia, también absorbe lo que es la contaminación sonora, el smog, sino que al retener el 50% del agua cuando llueve, ralentiza lo que cae en el suelo. O sea que estaríamos haciendo el mismo efecto, pero de manera mucho más sostenible, y gastaríamos mucho menos dinero. Claro, claro. Y por último, Soledad, contanos cómo se vienen sucediendo las diferentes protestas, movilizaciones, para de alguna manera también comunicarle al resto de la ciudadanía lo que estaría por suceder, esta obra que no hace más que traer cemento allí en la calle Castro, en el barrio de Boedo, y cómo vienen articulando con otras organizaciones vecinales, teniendo en cuenta, y creo que ya lo hemos hablado en otra oportunidad, el antecedente que se está sucediendo en el freno hasta ahora de la calle Honorio Pueyrredón, y también comentarte que he visto fotos oficiales del gobierno de la ciudad festejando que aún estaría, digamos, continuando la obra de Honorio Pueyrredón con extras, con vecinos extras para la foto, y eso sí lo pude chequear, bueno, para que no pase lo mismo en la calle Castro, ¿no? Sí, totalmente. Nosotros estamos en contacto con el grupo Honorio, justamente me mandaron esas fotos que las estuve viendo y no podía creerlo. Realmente, en la Comuna 5, Sebastián Perdomo es como una figurita borrada, porque no solamente nunca más se conectó con nosotros, los vecinos de Castro, sino que ya el proyecto pasa a manos de Felipe Miguel Larreta. Entonces, nuestro entendimiento es darnos cuenta de que tantos créditos seguidos al mismo tiempo, lo único que deja a la vista es de que es dinero que están buscando recaudar de los créditos para financiar sus campañas políticas. La semana pasada estuve en contacto con vecinos de Devoto también, que están muy preocupados porque también comenzaron la construcción de una calle verde, y bueno, nos consultaban sobre de qué manera habíamos presentado el amparo, y tratamos de ayudarlos y en las cosas que nosotros nos han salido bien, porque siempre voy a recalcar de que somos vecinos autoconvocados, no pertenecemos a ningún partido político, y realmente todo esto es nuevo para nosotros, y tanto sean los oficios, las denuncias, y realmente vemos de que en todos los barrios está ocurriendo lo mismo, de vos todos tienen el mismo problema, y lo importante de esto es hacerle saber a todos los vecinos de todos los barrios de Cava que nosotros estamos en emergencia ambiental, porque las construcciones no paran y el arbolado no se recupera. Claro. No tenemos arbolado público completo, cada 10 metros una plantera en las veredas, no se cumple, y ahora con la excusa de que no pueden podar, van a seguir abandonando mucho más el arbolado público. Bueno, Soledad, agradecemos tu participación aquí en el programa Tengo una Idea por Radio La Retaguardia. Por supuesto, esperamos novedades, mantenernos al tanto para difundir lo que, vamos a decir, gran parte de los vecinos y vecinas de allí, de Barrio Boedo, resisten y se oponen a esta obra inconsulta de parte del gobierno de la ciudad. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, Nico. Como siempre, gracias por apoyarnos. Déjame decirles que todos los miércoles nos estamos juntando del semáforo que realizamos a las 18 horas en San Juan y Castro hasta la calle Independencia. Juntamos firmas y también vamos a seguir comentando y notificando a las personas, a todos los vecinos, sobre cómo vamos avanzando y que estamos en contra de este proyecto. Muchas gracias. Dale, un abrazo. Pasó por Tengo una Idea Soledad Gioia, integrante del grupo vecinal No Destruyan Castro, hablando justamente de la obra que pretende hacer el gobierno de la ciudad allí sobre la calle Castro en el barrio de Boedo.